tal? Bienvenidos una vez más a este psicotrópico fractal de la información videojuegil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 296. Nos acercamos peligrosamente a esa fecha en la que todo vuelve a ocurrir, en donde tenemos que andar corriendo para elegir cortinas nuevas y todo ese tipo de cosas que todavía no hicimos. Ah, cierto. ¿Viste? Me acordé ayer, por eso lo dije ahora. Mi nombre es Maximiliano Carrión y el otro persona que no se acordaba de esto tampoco es el señor Nicolás Vías Palermo. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, estoy acá en una tarde temprana de sábado. Hoy hay volvimos básquet. A nuestro horario regular de grabación, cosa que es raro. Sí, yo hoy hay básquet, así que vuelvo a estar tipo todo el sábado ocupado al pedo. O sea, tuve que hacer cosas a la mañana. Esto, básquet. Dos cumpleaños a falta de uno, y es como, la puta madre, déjenme dormir y descansar en este fin de semana que oficialmente no es largo en mi laburo, pero no vamos a ir una mierda a nadie porque estamos todos calientes y va a ser todo un quilombo. Pero vos, bueno. Vos forzás a que sea largo. Sí. Y un montón de gente también. Digamos, la empresa forzó a que no sea largo y no le salió muy bien, porque claro. Es una larga historia, pero después te cuento del día. Sí. Bien, bueno, nada, me estoy dando cuenta que me tapo toda la cara con cómo sí, tengo yo la cámara. Sí, yo veo una ahora. Gran cosa negra enfrente de tu ser, pero claro, no importa. Es el micrófono así y no me estarías viendo nada. Pero bueno, ponele que te puedo hacer señas igual. Hola, sí, bien, entonces, como íbamos diciendo, vamos a continuar. Empezar este programa agradeciendo a la gente que pasó, se comunicó, dijo cosas y demás. Siempre me olvido de chequear el mail y cuando digo todo esto me acuerdo de ir a la tab del mail y refrescarla a ver si hay alguien de último momento. No hay nada, perfecto. Continuamos. Entonces, agradeciéndole a Ariel Marchioni, Sebas Debru, Gastón Berezaga, Santi Rodríguez, Pairo de Persona No Se Cae, Jorge Peiret, Maxi Rertefaba, Fede Gartenman y Matías Paz. Y también a Martín Blasquez por su bancada de parada de @GuybrushRule, donde Nico, vos pusiste un comentario que espérate sí. Que tengo que scrollear para allá. Así que nos manda recién, saludos. Sí, recién hablé con él, o sea, me chifló por el chat de GOG Galaxy, que debe ser la única persona en la Tierra que lo usa. Y me dice, Nico, necesito ayuda, me compré un intro de Breach ayer y ya voy 10 horas. Y le dije que no panda el cúnico, tengo que irme a grabar, buena suerte. Y me dice, bueno, manda saludos y hacelo al aire. Y dije, bueno, saludos para vos y para mí de Martín. Así que gracias por el aguante en Guybrush Rule, gracias por los saludos. Y buena suerte en tu emprendimiento matando bichitos intergalácticos un turno a la vez. Exacto. Bien, bueno. Yo tengo también un comentario destacado que fue como medio la senda principal de los comentarios de los pocos que tuvimos, porque Sebas Debru me dice, che, a Maxi sí que le gusta el Suicoden, yo hubiese mandado toda la mierda y me hubiese visto un longplay por bronca más que nada. Y no voy a decir que no estuvo en las posibilidades, digamos, barajando la posibilidad, sobre todo habiendo quedado tan cerca del final, hubiera visto, no sé, 4 o 5 videos de la última parte. Pero dije, no, ¿sabes qué? Me gustó la experiencia que tuve hasta ahora, así que no me voy a, entre comillas, disminuir el final, por más boludo que parezca, viéndolo en vez de jugándolo. Entonces dije, me voy a tomar el tiempo, voy a tomar una cierta distancia del juego, cosa de no, no es fatigarme la palabra, sino que es cuando te sobrepasas de una determinada cosa, es como sobredosis, pero mal. Saturarte. Eso, esa es la palabra, sí, saturarme. Bien. No quería saturarme del juego, entonces dije, bueno, ok, le vamos a dar un respiro. En el medio hay varias cosas para jugar, como por ejemplo lo que vamos a hablar en el uploading dentro de un rato. Sí. Entonces es como, bueno, eso me va a dar tiempo de separarlo lo suficiente para que cuando lo agarre me sienta como revitalizado para afrontar. Lo tomo como una especie de New Game Plus o segunda playthrough sin haber visto el final. Entonces es como, bueno, ya encarándolo de esa forma es como que uno ya lo toma de otra manera. Pero bueno, es la que me tocó. ¿Qué le vamos a hacer? Bien. Bueno, eso es todo. Así que les cuento a ustedes, gente, cómo pueden hacer para mandarnos estos mensajes que hizo esta gente. Nos pueden escribir directamente a sprechonews@gmail.com, donde nos pueden mandar temas de discusión que quieran que abordemos o por ahí algunas sugerencias con respecto a cómo estamos haciendo el podcast, feedback, etc. También pueden, no sé, darnos, hacernos preguntas, etcétera. Hablando de preguntas, lo pueden hacer también en el post que tenemos pineado en Twitter o en la parte de Contact Us de Facebook, que es básicamente un Google Form, donde la gente puede formular preguntas y cada tanto entramos y las agarramos y las contestamos al aire. Tendremos que revisarla pronto, por cierto. Tenemos sí. también en nuestro Facebook, en facebook.com/FrenchNews, donde posteamos los episodios todas las semanas. Pueden comentarnos directamente ahí. Y si no, nos pueden mandar tweets directamente en @FrenchNews, que mucha gente lo usa por ahí para comentar las noticias que vamos posteando en la semana. Y a veces eso informa un poco también nuestras charlas de esas noticias en el podcast. Así que es un lindo feedback loop que hacemos ahí. Así que esas son sus formas de contactarse con nosotros, ténganlas en cuenta y les agradecemos siempre que lo hacen, que se contactan y nos aportan opiniones o nos dan feedback, que nos sirve para seguir adelante. Eso es correcto. Bien. Y ahora, dicho todo eso, nos vamos a meter en la primera sección oficial de este programa, que como siempre es los jueguitos que estuvimos jugando durante esta última semana. Estamos en el Nowloading, donde tenemos una suerte de mezcla entre lo más moderno de lo moderno y un Blast from the Past, pero no tanto del From the Past, sino que un poquito más acá. Ponele. Estaba viendo la internet y dije, ah, voy a jugar este juego del asiático y los mafiosos, que todos están todo tan de moda. Y fallé miserablemente y me puse a jugar a Sleeping Dogs. No, mentira. Pero nada, sí dije, ah, mira, tengo un backlog gigante que no para de crecer y crecer con todos los Games with Gold y con tipo los retrocompatibles y el Game Pass y las ofertas de GOG y las ofertas de Steam y es todo imbécil. ¿Qué puedo hacer para limpiar el backlog? Volver a jugar algo que ya jugué claramente, que sí. Además me lo volví a comprar porque estaba en oferta en Xbox a $150 y dije, sí, quiero jugar al Sleeping Dogs en 4K, gracias. Aquí tienen mi dinero. Y acá estoy unas horas después. Tomé algunas notas que pueden ser redundantes a cuando hablamos de este juego la primera vez. Ya no me acuerdo un choto de esas conversaciones, casi, excepto porque algún día voy a llegar a la parte de Dragon Attack y va a estar buenísimo todo. Claro. Pero nada, lo estoy disfrutando mucho de nuevo. Me es refrescante cómo aborda ciertas cosas que la... El juego este fue desarrollado y lanzado, más allá de todo el quilombo que tuvo en el desarrollo, fue desarrollado y lanzado antes de varios otros juegos que marcaron tendencia de ahí en adelante. Entonces es como que exploraba de formas distintas el combate y todo eso, ¿no? Y me parece que está bastante bueno lo que logró. Que después de última me lo puedes comparar con el Yakuza, que todavía no probé el combate de Yakuza, pero digo, no recordaba que era tan bueno el combate del Sleeping Dogs. Es parecido al combate de un Batman, pero tenés que usar las direccionales para apuntar, básicamente. O sea, no tenés un botón de parry automático. Tenés que usar el botón de parry usando la palanca hacia el lado que querés defenderte. Y eso te añade una mínima... con ese mínimo aporte que haces extra de control, es como que te añade una dimensión más de complejidad, ¿no? Y me parece que garpa a pleno porque sentís que es mucho más intencional lo que está pasando. Y puedes hacer algunos combos re elaborados que vas destrabando con todos los distintos trees que tenés de habilidades. Que eso es algo que también no recordaba que había tantos. Cada cosa que haces en juego básicamente te da niveles de algo. Y eso está buenísimo. Y puedes tener distintos tipos de movimientos de un montón de cosas. Entonces cuando cumplís objetivos para la policía, porque sos un doble agente, para quien no sabe... de qué trataba el juego. Sos un doble agente en China y mafia y cosas. Cuando haces misiones para la policía, ganás algunas cosas que tienen que ver con armas de fuego o vehículos. Entonces ganás skills de esos tipos, tipo robarte un auto sin que suene la alarma, desarmar a alguien en un solo golpe sin tener que andar haciendo una especie de quick time event cortito, cosas así. Esos son los primeros dos, de hecho. Si haces misiones para los Yakuza, ganás cosas que tienen más que ver con tu cantidad de vida y con tus ataques físicos y tu fuerza. Después, si encontrás ciertos collectibles en el mundo, vas destrabando nuevos movimientos de Kung Fu que vas y los practicas en un dojo, que es una parte que está buenísima del juego. Y después puedes ir y pelear en esos dojos y ganarle a otros chabones y ganas platita. Un millón de cosas que puedes hacer que sabía y lo jugué entero el juego, pero no me acordaba. Y es como, qué refrescante, qué lindo ver que es relevante el contenido secundario del juego. Sí. Se pierde un poco de la experiencia al no tener el leaderboard de una forma... El leaderboard populado, digamos. Porque yo antes lo había jugado en PC. Te tenía a vos entre mis amigos, que vos lo estabas jugando también en PC. Lo tenía Loren Baumgarten de cosas, de Epic Battle Axe. Y tenía varias personas más que tenían récords. Entonces cada vez que estás logrando algo y te dice, estás en tal número contra tus amigos, te dan ganas de, no sé, estás manejando y vas a las chapas y no te está chocando con nada y te va poniendo un tiempo de cuánto tiempo manejaste a máxima velocidad. Y te dan ganas de superar el récord de tu amigo y seguir pelotudeando con eso en vez de ir a hacer tu misión. Es como que te incentiva a boludear por ahí en el juego. Es muy, muy arcadoso, lindo, como resolvieron un montón de cosas en el juego. De hecho, no me acordaba también que los autos se manejan de una forma medio... mucho más arcade de lo que recordaba. Yo recordaba que se manejaban bien. Pero es algo que una vez que te acostumbraste, se siente bien. Es como que estás en una situación de control súper absoluto de cómo funciona el auto y usando el botón ese que tampoco me acordaba de arremeterte contra otros autos. No sé si eso lo recordás vos, pero apretabas un botón y hacía un dash contra otro auto como si fuera un salto. Sí. Y es tipo, ¿qué? Y podés hacer un salto para el costado. O sea, podés golpear el auto de al lado, o el de adelante, o el de atrás. Y nada, con esas boludeces podés esquivar autos a último momento y andar haciendo cosas re Matrix y flashear a lo loco. Todavía no llegué a las partes de los action hijacks, que me acordé que existían de golpe cuando apreté el botón A y abrió la puerta al chabón mientras andaba el auto. Y dije, es cierto que puedo saltar al otro auto, la puta madre, qué lindo. Y bueno, no sé, la estoy pasando re bien. El juego se ve muy bien, no está súper optimizado para Xbox One X, pero el render ya anda a 4K, digamos. Las texturas son lindas, o sea, no tiene temas de resolución y eso. Solo hubo un poco de texture popping en el load inicial, cuando abrí el juego. Pero el resto anda todo bien. Corre a 60 clavados. Me distraigo con absolutamente todas las sidequests. Está buenísimo hacer todo. Y nada, tipo, también me gusta, que no me acordaba, que cada vez que agarras comida y eso, te da como bonuses temporales de... Bueno, sí, te regeneras la vida por un tiempo. O buffs. Tu melee dura más con la gaseosa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero algo así como Power Kick o algo así. Y era como una bebida energética y cuando lo tomás, tipo, pegas más fuerte. Y también tampoco me acordaba que la ropa te da distintos stats. Entonces tenés como outfits que... Hay ropas de distintos tiers y si tenés puesta toda ropa del tier de Thug, tu melee mejora. O si tenés toda ropa del tier de, no sé, estafador, ponele, es como que tenés precios más baratos, cosas así. Y también hay trajes que son de los DLCs, porque esta es la Director's Cut Whatever Edition, que puedes ir a comprar a un store en particular, que tiene un montón de crossovers con juegos de Square Enix. Y además algunas referencias pop medio palopa. Y nada, no me compré muchos de esos porque son medio game breaking. Pero nada, es divertido pensar que de última, si quiero pelotudear a pleno y flashear GTA, podría hacerlo. Claro. Y nada, la historia me está volviendo a copar y está muy bueno. Y aguanté, y si no jugaron Sleeping Dogs en su momento... Tiene algunas cosas un poco duras hoy en comparación, ¿no? En un mundo post GTA V. Pero creo que sigue valiendo mucho la pena y que aportó cosas al género que otros no tenían hasta ese momento, digamos. Y salió, claro, increíblemente bien para el quilombo que tuvo en su desarrollo ese juego. No tiene sentido lo bien que salió. Así que nada, Sleeping Dogs, aguante todo. Maxi, contanos vos de el Yakuza. Bueno, por supuesto, como dije el final del capítulo de la semana pasada, por una cuestión de coordinación de tiempos, no iba a poder hablar del Yakuza 6 en ese capítulo, sino que lo iba a hablar en esta vuelta. Y efectivamente así fue, me puse a jugar Yakuza 6, última, hipotéticamente última entrega de la historia de Kazuma Kiryu y compañía, por lo menos de lo que es su entorno inmediato, quiero creer. Porque ya del vamos se perfila para hacer una historia que va a empezar a cerrar muchas cosas que fueron quedando o colgadas o abiertas o sin demasiada respuesta a lo largo de los 10 años y los 7 juegos. No, sí, ahora 7 porque está el 0 también. Entonces, ya de movida el juego arranca con un muy muy breve tutorial de pelea para decirte, bueno, ok, fíjate, el sistema de pelea de este juego es diferente a lo que venías jugando hasta ahora. Uh-huh. Es bastante más dinámico y más rápido, lo cual me sorprendió un poco, pero enseguida te aclimatás. Sigue manteniendo las raíces bastante claras de todo lo que son los sistemas de combate de los Yakuza. Por lo menos de lo que son los últimos 3, más o menos, desde el 3 en adelante, porque tanto Kiwami como Zero es como que rediseñaron un poco el combate con los diferentes estilos y qué sé yo, y es como que se apartaron bastante de lo que es la mainline de los Yakuza en ese sentido. Habrá que ver si el Kiwami 2 mantiene la línea de este juego, del 6, porque al estar hecho en el mismo engine del 6, quizás mantienen esa estructura de combate, o si vuelven a la estructura de combate del 0 y el Kiwami. Pero bueno, después de ese pequeño breve tutorial, el juego pega un salto 4 años para atrás y te muestra exactamente desde el mismo instante en que termina el Yakuza 5 con la misma cinemática final, o sea, con los gráficos de Play 3, te muestran la cinemática final del Yakuza 5 y a partir de ahí arranca, digamos, a contarte qué pasó entre los 4 años que hay entre el 5 y el 6, porque el 5 sucede en 2012 y este sucede en 2016. Las ventajas enormes que da el juego que esté en 2016 es que, por ejemplo, una de las quejas más, no una de las quejas más grandes, pero una de las cosas que era más que vos tenías que tener constantemente en cuenta es que el juego no hacía autosaves, sino que vos te podías salvar en cada final de capítulo, y de la única forma que vos podías salvar en el juego era cuando llegabas a los teléfonos públicos en determinados lugares, meterte en la cabina del teléfono público y así salvar. Vino 2016, vinieron los smartphones y ahora yo tengo la posibilidad de abrir el menú en el smartphone, como varios juegos, GTA V y demás, donde yo tengo a disposición básicamente todo el menú del juego, stats, achievements, sistema y demás. Y desde el mismo menú de sistema del celular yo puedo acceder a salvar en cualquier punto de cualquier lugar, lo cual es súper cómodo y fantástico. Pero bueno, volviendo al tema de la historia, durante ese tramo de 4 años que hay que rellenar, suceden un montón de cosas. Kiryu termina volviendo a ir a la cárcel, después volviendo a salir. Y es muy loco como, a pesar de que por lo menos yo y varias personas más que jugaron los juegos a lo largo, digamos, cronológicamente, a medida que fueron saliendo, tienen la ventaja de que fueron saliendo y al estar contemporáneos en su tiempo con respecto al tiempo de salida, es como que vos vas viendo una progresión, inclusive dentro de las mismas edificaciones del juego y dentro de cómo va evolucionando y mutando la ciudad. Entonces es muy loco cuando volvés a llegar en 2016 a este Kamurocho actual, entre comillas, te encontrás con cosas cambiadas. Por ejemplo, no hay más teléfonos públicos. Desaparecieron los teléfonos públicos de la calle. Parte por, digamos, el entre comillas, poder de procesamiento extra y por la posibilidad de haber creado el engine de cero, ahora te encontrás con cosas que antes no había dentro de Kamurocho, como por ejemplo autos andando. Antes había solamente autos estacionados y eran más que nada todas peatonales con gente caminando. Ahora hay calles que son parte peatonal, parte con vehículos. Hay taxis, de hecho, dando vueltas por adentro de la misma ciudad, dentro del mismo barrio de Kamurocho, los cuales vos podés frenar y tomártelos. Los taxis te sirven como puntos de fast travel alrededor del mapa o bien para ir a locaciones que están fuera del mapa, que son como instancias especiales. Una pregunta. En los anteriores, por ahí me estoy acordando mal, pero no había unas misiones como que vos manejabas un taxi o algo así. En el 5. Pero eso era en otra ciudad aparte. Ok, y en esa ciudad había autos en vez de personas. Había personas y autos, pero digamos que la proporción estaba más tirando hacia los autos que hacia la gente. O sea esa ciudad estaba diseñada para verla desde adentro de un auto, digamos. Más que nada, sí. Vos podías andar a pie, pero digamos que la forma principal por la que vos te podías mover era con el auto. No, pero pues, seguramente la ciudad tenía menos cosas interactuables porque era más para manejar. Sí. Claro, está bien, y tenía muchas menos zonas peatonales que, por ejemplo, Kamurocho sí tiene muchos lugares peatonales donde tenés... Está plagado de bicicletas, plagado de motos, plagado de, digamos, localcitos y qué sé yo. Y hay bocha de gente caminando, pero bocha de gente. Sí. Y lo loco fue, por ejemplo, que yo iba caminando por distintas calles de ahí de adentro y te encontrás con, por ejemplo, locales que estaban en juegos anteriores y acá no están. Están tapiados o están cerrados. O, por ejemplo, locales que antes no existían y ahora es una cadena nueva que se puso en un lugar y abrió varios restaurantes más o varias propios de su cadena en otras partes de Kamurocho. ¿Sabes si simulan alguna marca real o si tienen que ver con personajes ficticios de la historia? Yo creo que tienen cierta similitud. Por ejemplo, hay uno que se llama Burger Queen y es claramente... Okay. Después hay otro que creo que era Taco Bell y es claramente. entonces es como si hay... Lambarino. Claro, hay como similitudes en ese sentido. Pero igual, fue muy loco porque me pegó, digamos, desde el lado de decir... Chabón, yo viví en esta... O sea, entre comillas, viví en esta ciudad por 10 años y la vi como transformarse a lo largo del tiempo. Y fue muy loco, porque recién me pegó ahora. De decir, chabón, hay como lugares cerrados, hay... De hecho, hay un lugar que es un baldío, que antes había un edificio, y ahora tipo está hay un baldío que está todo hecho con cemento, como si fuera una especie de carpeta de cemento que hicieron, y se puede pasar de una calle a la otra, y antes yo tenía que pegar toda una vuelta y qué sé yo. O sea, quizá no está diseñado uno a uno a como está el barrio posta, sino que también lo fueron modificando en forma de poder hacer más accesible o fácil el gameplay y no hacerlo tan entreverado ni nada de eso. Pero a la vez también se siente como que es algo que fue mutando y fue cambiando la ciudad acorde a los tiempos. Otra de las cosas que, bueno, como dije, la ventaja de tener un nuevo engine también hace que varias de las cosas se hayan modificado. Como por ejemplo, podés entrar a cualquier local directamente sin necesidad de tener una loading screen en el medio. Cosa que en los juegos anteriores tenías una loading screen cada vez que entrabas y salías de un negocio. Ahora directamente te pasas delante del negocio, se abre la puerta y vos entrás. Lo cual también implica que las peleas ya no ocurren instanciadas, sino que también vos venís corriendo, venís caminando, te cruzás con chabones y los chabones se ponen en posición de combate y tenés que cagarlos a trompadas. O puedes correr y escaparte, es lo mismo. Lo cual hace también que esas peleas se puedan mover a través de la ciudad y puedas eventualmente terminar adentro de un local rompiendo y haciendo concha todo por adentro. Cual puede ocasionar la ira de algún chabón del local. Shop owner. Un shop owner. Y se te puede prender a la pelea también y los tenés que cagar a trompadas a todos porque se te vienen al humo. Si no. ¿Y después no puedes comprar más en ese negocio? ¿O? El negocio ese queda cerrado durante un tiempo hasta que lo arreglan y después de una determinada cantidad de peleas random después o que avances en la historia o lo que sea, el negocio vuelve a estar habilitado y podés volver a entrar sin problema. ¿Y el chabón no se refiere al hecho de que lo cagaste a trompadas de ninguna forma? No me pasó, la verdad, que se hayan referido a nada de eso. Y, digamos, la segunda adición es que algunos edificios, en particular edificios por ahí que tienen negocios adentro y qué sé yo, como tienen en Japón, que tienes como en un piso tenés un negocio, en otro piso tenés otro negocio, en otro piso tenés otro... Bueno... Así tenés como la posibilidad de entrar a edificios donde vos podés ir o bien por escalera o por ascensor y podés ir accediendo a los diferentes negocios y cosas que hay adentro de los edificios. También hay posibilidad de acceder a terrazas, tenés posibilidad de utilizar como atajos entre edificios para llegar de un lugar al otro más rápido. O sea, está bastante más completa y más densa la ciudad. Tiene el mismo tamaño que viene teniendo en los anteriores, pero es como que se nota que fueron aprovechando cada vez más el espacio que tenían y los fueron rellenando cada vez con más cosas. Y se siente realmente que es un lugar grande a pesar de tener, en cuanto a tamaño, la misma cantidad de metros cuadrados, vamos a decirle. Claro, eso solo es... por el hecho de poder acceder adentro de las cosas. Claro, exactamente. Y es, bueno, eso es, digamos, lo que es el pueblo de Kamurocho, que es donde ocurre parte de la acción de la historia. Después tenés otro pueblo separado, que es en la cerca de la ciudad de Hiroshima, que es un pueblo de nuevo inventado. Se llama Onomichi, donde es una ciudad muy, muy, muy, muy chiquitita. Es una especie de pueblo pesquero que está cerca del mar y qué sé yo. Y es un lugar que es súper tranquilo, súper relajado, donde, por ejemplo, ahí te encontrás con el minigame que vos podés entrar a un bar y podés charlar con gente y hacerte amigo de la gente del bar. Y podés terminar volviéndote un habitué del bar y te hacen descuentos y charlas con gente sobre la vida y el mundo y nada. Y es como, voy a ir un rato a tomar algo y a charlar con gente. Y eso es un minigame del juego. ¿Eh? ¿Y hay pesca o no hay pesca? Hay pesca. De hecho, la pesca es excelente en este juego. Porque... Okay. O sea que Edu de Café Fandango podría disfrutar este juego tal vez. Sí, de hecho es, para ponerlo en simples palabras, es Virtua Cop bajo el agua. Es así. Uy, de simple. La puta madre, quiero una Play 4. Es tan simple como eso, porque vos te sumergís con un arpón abajo del agua y disparás el arpón a los peces y así pescás. Y por supuesto, cuando llegás al final del stage, te enfrentás contra el jefe, que puede ser un pulpo, un calamar o un tiburón, el cual... Previa cinemática te muestran con la música de Jaws. No la música posta, sino una música alegórica que claramente es... Claro. Dun, dun, dun, dun, dun. Sí. Y te enfrentas a ese tiburón y qué sé yo. Bueno, la cuestión es que eso también es un... ¿Tenés minigame? ¿Tenés Justice Shots y esas cosas? Si le pegas en una aleta. Y no llega a ser tan detallado, pero sí, por ejemplo, tenés críticos que puedes hacerles a determinados tipos de peces. Si le pegas, por ejemplo, en el ojo o justo en el morro, es como, claro, que les haces más daño. Además de que tenés distintos tipos de arpones. Tenés, por ejemplo, un arpón que tiene muchas municiones, pero tiene poco daño. Tenés un arpón que tiene pocas municiones y mucho daño. Y además vas a ir desbloqueando más municiones, más tipos de arpones a lo largo de que pase la historia, que vayas haciendo distintas submisiones. Por último, bueno, volvieron los Hostess Clubs. Todavía no fui, así que no sé cuál es la onda con los Hostess Clubs esta vuelta, porque cada uno de los juegos tiene como su propia giro con lo que son los Hostess Clubs. Hay algunos que son tipo preguntas y respuestas, donde si vos le pegás a la respuesta que pretende la mina o que bla, subís el estima con esa chabona, entonces después podés invitarla a salir y bla. Acá no sé cómo será, porque creo que hay medio como una cosa de juego de cartas o algo así, como una elección de cartas o algo por el estilo. Pero no. ¿Tiene el protagonista de la historia de Yakuza tiene intereses amorosos definidos? Así como personajes recurrentes, noviecitas, whatever. Tuvo, durante toda la historia, tuvo realmente dos intereses amorosos. En el Yakuza 1 te revelan, digamos, a la mina con la que él estuvo enamorado desde que era joven, desde que era muy chico. Porque básicamente crecieron juntos. Y después en el 2 aparece como una segunda coprotagonista, que es una policía, del cual medio como que se termina enamorando, pero no del todo, pero sí, pero no. Y es parte medio como de una subtrama de la historia del 2. Eso, pero de ahí en adelante es como que nunca del todo terminaron. Sí, por ahí hay minas que aparecen a lo largo de la historia que medio fortuitamente terminan con él por X motivo, pero no a nivel amoroso, sino terminan como, digamos, por consecuencia de algo que pasó, y por ahí la mina tiene un cierto interés con él, pero él medio como que, no, ya está, ya pasó. Claro. Y nada, es como que él continúa con su vida, ¿no? Digamos, por lo general lo que son los Hostess Clubs y todas esas cosas son tratados más como los trata la misma sociedad japonesa. Son lugares para ir a relajar, entre comillas. Sí. No de ese tipo de relax, pero del relax más de decir, bueno, tuve un día pesado en el trabajo, voy a hablar con alguien y a sacarme mis pesadumbres de encima. Y después lo otro que otro de los minigames que tiene, bueno, el minigame de béisbol, que ahora sos... por decreto de un chabón, como jugaste una vuelta para salvarle las papas, te determinaron que sos el capitán del equipo, y entonces tenés una especie de minigame de béisbol adentro del juego donde puedes reclutar chabones, armar el equipo de béisbol y la idea es llegar con ese equipo de ligas menores hasta la Liga Nacional de Japón. Por supuesto que son pocas partidas, entonces este lo hacen bastante más apresurado todo eso. ¿Qué más? Ah, eso, un detalle que este también es agregado nuevo. Las Jido Hanbaiki, o sea, las máquinas expendedoras que están por la calle, ahora funcionan y te dan bebidas, las cuales vos podés consumir para, y acá va atado con la otra parte que también quería hablar, para aumentarte ya sea defensa, ataque, evasión, o... Como en Sleeping Dogs. Claro, exactamente. Pero además también te sirven como boosters para los distintos tipos de experiencia que vos puedes acumular para poder subir de nivel. Porque vos tenés diferentes tipos de experiencia. Vos tenés fuerza, agilidad, estamina, creo que era inteligencia, sabiduría o algo por el estilo, y suerte. Son 5 tipos. Bien color-coded. O sea. Sí, están bastante color-coded. Y sí, cada una de ellas te da, por ejemplo, vos cuando te enfrentás a chabones en la calle, te da... cada recompensa cuando los derrotas te da fuerza, destreza y estamina. Y por ejemplo, si vos vas a, no sé, consumir algún tipo, los tipos de comida también te dan esos varios tipos de experiencia. Y por ejemplo, no sé, una comida media especial te puede dar puntos de suerte o te puede dar puntos de inteligencia o como, no me acuerdo ahora realmente cómo se llama en el juego, pero ponele que es inteligencia, pues es un librito básicamente, el icono. Y esos tipos, claro, sabiduría o algo así. Esos tipos de experiencia después te sirven para poder subir tanto tus stats básicas, que son ataque, defensa, HP, etcétera, como para poder ir desbloqueando las habilidades, las habilidades avanzadas, que pueden ser, por ejemplo, extender tu combo con 2 golpes más, aumentar la velocidad a la que pegás, poder responder con un counter, poder hacer, cuando te hacen un guard break, poder volver a hacer la guardia más rápido y no quedar como estuneado en el aire donde te pueden pegar, poder recuperarte en el piso en vez de simplemente parándote, haciendo una especie de contragolpe, pegándoles a los chabones y tirándolos al piso vos. Entonces es como que tiene varias cosas y así también es como desbloqueas las famosas esencias de combate, que son los finishers, donde vos agarrás a un chabón y lo trolás contra la pared, o lo reventás contra la puerta de un auto, o agarrás una bicicleta y se la tirás en la cabeza, y distintas otras formas divertidas de romperle la cabeza a la gente. Muy bien. Y todo eso se obtiene a través de la experiencia, o sea, combatiendo, haciendo substories, haciendo los minigames... O comiendo comida, o inclusive a través de las mismas máquinas expendedoras, donde vos tomando una bebida podés aumentarte un pequeño bonus la cantidad de experiencia que vas ganando a través de todas esas cosas. Así que la verdad está muy bueno, la estoy pasando, obviamente que la estoy pasando increíble. La historia está muy buena y realmente yo creo... Si bien entiendo, porque he leído en un par de lugares que hablaban sobre el tema de realmente se puede disfrutar sin haber jugado los anteriores y qué sé yo, lo entiendo porque es una historia que dentro de todo está bastante autocontenida. El juego además viene con una especie de recap de los 5 juegos anteriores, Venga. Desde el Yakuza hasta el 5. Son más que nada diapositivas donde tienen texto encima, pero son alrededor de, no sé, 8, 7, dependiendo del juego. Por cada uno. Entonces es como que realmente lo puedes leer bastante rápido. Sí. Y si bien el juego es como que está autocontenido en su propia historia por el momento, si no conoces el pasado, por lo menos de lo que es el pasado inmediato de Kiryu, por lo menos habiendo jugado, te diría, Zero y Kiwami, que estás mínimamente preparado por ahí para afrontar... las conexiones básicas que tiene Kiryu con el mundo y sobre todo con su familia inmediata, porque trata mucho de eso. Es como es muy personal el juego en ese sentido. Si bien está el quilombo detrás del Toyo Clan y todo lo demás, porque los Yakuza básicamente se pueden traducir como qué carajo pasó en el Toyo Clan ahora, es como que si bien eso está en el trasfondo y hay medio como un ida y vuelta y qué sé yo, porque él está constantemente conectado, a pesar de que él ya se abrió del Toyo Clan hace 1000, pero es como que siempre terminan cayendo, por alguna razón termina cayendo la responsabilidad sobre él de algo. este juego es bastante más personal y tiene mucha más conexión directa con lo que le pasa a él y con Haruka, que es básicamente su hija adoptiva a este punto. Entonces, tiene mucho más que ver con él que con, por ahí, la grandiosidad del resto del mundo. Entonces, en ese sentido, por ahí sí te puedes perder algunos detalles si no estás bien conectado con todo lo que pasó hasta ahora y las idas y vueltas y qué sé yo. Pero creo que por ahí sí se puede disfrutar de nuevo si jugaste más que nada Zero y Kiwami, que es, digamos, lo que está disponible hoy en Play 4. Podés entender bastante más sin perderte demasiados detalles de lo que está pasando y de lo que pasa en la historia. O sea, por ahí en el Kiwami 2 te explican algunas cosas más. Sí, el Kiwami 2 en realidad es más donde te muestran por primera vez lo que es el distrito de Osaka. Y te introducen a, digamos, el gran antagonista del Tōjō Clan, que es la Alianza Omi, que es la que controla básicamente Osaka y el resto de las ciudades del sur. Entonces, es como te falta por ahí cierta cosa cuando en este juego se habla de la Alianza Omi, del balance entre los dos clanes y qué sé yo. Es como por ahí te perdés algunas cosas, pero realmente no es ultra necesario porque, de nuevo, al ser una historia tan personal de Kiryu, es como que eso está medio de trasfondo y no importa tanto. Por lo menos por ahora, voy, no sé cuánto tiempo de juego voy, pero estoy por el capítulo 7. Tampoco sé qué tantos capítulos son, así que no te sabría decir si estoy por la mitad. Yo calculo que debo estar más o menos por la mitad, quizás un cachito menos de la mitad, pero debo andar más o menos por ahí. Y la historia se perfila que va a ser dorama, así bastante metalero. Sí. Y lo bueno que tienen los Yakuza es que vos tenés como el balance perfecto entre el super drama, así, recontra de rajarnos las vestiduras y todo es un dramón y qué sé yo. Y después vas caminando por ahí y te encontrás con cosas que no tienen nada que ver, como por ejemplo una substory que habla básicamente de la película esta que salió hace poco de anime de Kimi no Nawa o Your Name Is. Y también hay otra substory que es la de la minita que podía saltar en el tiempo, que se llama The Girl Who Leapt Through Time o algo así. La otra película de anime. Están las dos referenciadas adentro de este juego. Después tenés una substory. The Girl Who Leapt Through Time la vi, no me acuerdo, pero me acuerdo que me había gustado bastante. Bien. Así que, nada. Después tenés otra substory que habla sobre piratas fantasmas. Y es como, bueno, sí, claramente esto es un Yakuza. Bien. Así que bien, eso es todo. Y nada, la estoy pasando súper bien. Supongo quizás para la semana que viene o quizás la otra ya estará terminado. Veremos a ver qué tanto me demanda el hecho de ir corriendo por ahí, toparme con 62 millones de cosas para hacer. O si sigo haciendo la historia. Pero bueno, Yakuza 6 The Song of Life para PlayStation 4. Y Nico estuvo jugando el Sleeping Dogs en Xbox One, que de hecho está disponible. Whatever Edition. Definitive Edition, creo que se llama. Que está disponible también para Play 3, Play 4, PC y Xbox 360. Así que. Sí, debo decir una boludez más que me había olvidado. Y es que entre las ropas referenciales a cosas que hay en la versión Definitive Edition, hay una que tiene jeans y una campera de cuero negra y otra que tiene una campera de cuero marrón, que es básicamente la ropa del chabón del coso, del... ¡Ah, Dios! No me sale ahora. Del Shenmue. Y dice... Sí. Y dice la campera marrón... No me acuerdo cómo decía, pero era así como la campera marrón es un símbolo que invita a la aventura y a la, no sé qué, como así, re evocativo, ¿viste? Está bien. Como... o sea, esas pelotudeces. Me gusta que el juego se... Como dije antes, más allá de que es bastante arcadoso en varias cosas, es como que se toma el laburo de ser divertido, ¿me entendés? Es como, sí, te cuenta una historia y todo, pero es como, es un juego. Y se jacta de eso y tiene muchas referencias y boludeces y chistecitos boludos y está bueno. Nada, eso. Bien. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir a la próxima sección, que es, como siempre, el Rapid Fire. aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias para charlar un rato sobre lo que sucedió esta última semana en el mundo del videogame. La primera noticia es la que nos sorprendió y nos agarró absolutamente descolocados a los dos cuando yo te la pasé el mismo sábado pasado a la noche, que fue como, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Y después cuando yo empecé a hacer como una especie de retrotracción mental a las semanas anteriores del podcast de la gente de Idle Thumbs, dije, ok, bueno, esta va teniendo sentido y va cerrando y va cuadrando con todo lo que dijeron estas últimas semanas. ¿Por qué? Estamos hablando sobre Valve y sobre Camposanto, creadores de Firewatch, y lo que sucedió fue que Valve compró Camposanto. Es así de simple. Así de sopetón, de la nada, sin ningún tipo de ceremonia ni nada por el estilo. Agarraron, le pusieron la tarasca encima. Y como Valve hace un tiempo había dicho, vamos a empezar a desarrollar juegos de nuevo. Nadie de Valve dijo cómo lo iban a hacer. Y evidentemente esta es una forma. Comprar gente que está haciendo juegos y después publicarlos ellos. Y eso es una forma de hacer juegos igual, también. Sí. Igual como observaban en Giant Bombcast, hace rato que vienen comprando gente que hizo juegos. O sea, solo desarrollaron, de sus últimos juegos, solo desarrollaron el completamente el Dota 2. Que, digamos, lo desarrollaron ahí in-house, pero básicamente se compraron al chabón que hizo el Dota. Claro. Y el Half-Life 2 y el Portal 2. Ese sí lo hicieron in-house totalmente. El Portal 1 ya estaba en desarrollo cuando lo compraron. El Left 4 Dead también. Bueno, el Left 4 Dead 2 sí lo hicieron ellos. Te digo, es como que las franquicias que más la pegaron fuera de Half-Life son todas medio compradas. El Counter-Strike era un mod de unos chabones random. Team Fortress también. No sé, todo eso. Es una observación medio boluda, pero es tipo, vienen haciendo eso hace rato. Dicho eso, estábamos discutiendo con vos qué podría ser, por qué podría ser que les interese Camposanto, que solo tenía un juego hasta ahora, y yo te contaba, y creo que hay algo ahí, personalmente, que, el Firewatch en particular tiene muchas cosas diegéticas, que es este término que cada tanto sacamos de la galera, que significa que algo pasa dentro del mundo, la UI del juego entera es relativa a lo que estás haciendo. Vos agarrás y sacás una brújula y ves la brújula, o sacás el mapa y ahí es donde ves el mapa y estás viendo que lo sostenés con las manos, digamos, y todo eso. Y habían hecho una experiencia muy inmersiva y digo, eso en Vive tiene mucho sentido. Entonces quizás, por un lado, quieran hacer una versión de Valley of the Gods en Vive, o quizás por otro lado quieran hacer la versión de Vive de Firewatch primero, no sé. Digamos, habiéndolos comprados, pueden poner otros developers a desarrollar esa versión mientras sigue el laburo del coso. Sí. Puede pasar cualquier cosa. Pero sí dijeron que Valley of the Gods no está en riesgo para nada y que va a seguir en desarrollo. Y que se va a lanzar como estaba planeado, digamos. O sea, que va a seguir su curso normal. Y también es interesante que son tipos que demostraron ser muy competentes escribiendo historias y teniendo un buen voice talent, que está bien, era contratado, pero digo, tiene los contactos todo. Y es interesante porque de Valve ya se fueron bastantes escritores y personas que se enfocaban en la narrativa. Entonces es como que no voy a decir Half-Life 3 confirmed, bla bla bla, pero sí voy a decir, me parece que es para hacer juegos single player en Valve, que los compraron. Puede ser. Algo que hay que destacar es que no sé cómo será, digamos, su cronograma en cuanto al desarrollo de In the Valley of the Gods, que es el próximo juego de Camposanto, pero considerando que tienen que básicamente mudar el estudio de San Francisco a Seattle porque van a laburar más cerca de las oficinas centrales de Valve, supongo que eso les va a demandar un cierto tiempo de reacomodarse todo y quizás eso también impacte sobre el desarrollo del juego directamente, porque bueno, va a haber tiempo que no van a estar desarrollando. Pero en definitiva, digamos que lo bueno que tiene esto es que confirmaron que el desarrollo del próximo juego está todavía, digamos, en curso. También dijeron que el soporte para Firewatch va a continuar, o sea que en el caso de que aparezcan problemas, bugs o lo que sea, se le va a seguir dando soporte al juego. Y anunciaron que In the Valley of the Gods va a ser un juego publicado por Valve, así que habrá que ver si eso quiere decir que se mantendrá exclusivo de PC, exclusivo de Steam. No, creo. O sea, dijeron que iba a seguir el desarrollo como venía previsto y ya estaba anunciado para consolas. Entonces imagino que a consolas va a venir, probablemente en PC sea exclusivo de Steam. Porque, sí. Claro, por pero... eso. No sé, habrá que esperar cuando sea justamente el anuncio propiamente dicho de fecha de salida y plataformas propiamente dichas a las que llega. Creo que lo que más pena me da es la idea esa de que en PC sea exclusivo y no haya una versión de RM Free. Sí, a través de o sea, no me copa que un juego single player no tenga opción de RM Free a nivel principios, digo. Pero bueno, ellos no es que sean fanáticos de Valve, pero son personas que han consumido sus productos en demasía, sobre todo el Dota, y nada, y saben de juegos y todo, y sabrán qué hacen. Y Jake es bastante, bastante fanboy de Team Fortress y demás, así que... Sí, nada, ellos, por si no lo recuerdan o no lo saben, los desarrolladores, dos de ellos participan en un podcast que se llama Idle Thumbs y también en otro que se llama Importantis True. Que no me sale. Eso, Importantis True. Y nada, entonces de ahí conocemos sus opiniones en general de los juegos y eso. Y sus gustos también. Sí, por lo menos lo que dicen que les gusta. Claro, exactamente. Y nada, por eso estamos opinando un poco sobre a qué se deberá o qué implicará, pero bueno. De cualquier forma, está bueno saber que el proyecto va a seguir y que va a estar disponible como corresponde. Pasando a la siguiente noticia, tenemos el hecho de que en el store de Steam se va a delistar el Prepare to Die Edition del Dark Souls para ser reemplazado por la Remastered Edition. Remastered, punto. Que si uno posee una licencia del Prepare to Die Edition, va a poder comprarlo por 50% de descuento. Con 50% de descuento. No hay conversaciones sobre si habrá algún tipo de crossplay entre la versión vieja y la nueva. Que eso es una discusión que sería interesante ver. Es una muy buena pregunta. No creo, por el hecho de que la versión nueva va a traer cooperativo hasta 6 personas, con la cual la clásica quedaría... outdated. Obsoleta. Sí, obsoleta, sí. Por el hecho de que tiene hasta 4 personas. Pero no. Lo que me refiero es que tampoco vi statements de si van a dar de baja a los viejos servidores. O sea, no sé qué va a pasar con eso. Claro, sí. A nivel soporte de la versión vieja. Pero si se va a delistar, podemos esperar que mínimo se reemplacen los viejos servidores con los nuevos y de última tendrán un modo Legacy para soportar el juego viejo o ninguno. Y claro, te cagás y jugás offline. De cualquier forma, si tenés el juego, vas a poder seguir bajándotelo y todo porque la licencia es tuya. Exacto. Pero ya no se va a poder comprar el Prepare to Die Edition. Así que si estás expectante de cuándo sale el remaster, sale el 25 de mayo, fecha patria yupi, vamos los pibes, para acá Argentina. Así que pueden viciar al loco. Encima creo que es viernes, así que sale fin de largo, vamos los pibes. Pero a lo que iba es, por ahora no está el pre-order en Steam. No. Sí está en consolas, sí van a acceder a esas versiones. Está en PlayStation 4 y en Xbox One para precomprar. Y recordemos que la versión de Switch, no sé si lo mencionamos la semana pasada, pero fue retrasada. Sí, y va a estar disponible en algún momento de nuestro invierno acá en el hemisferio sur. Verano en el hemisferio norte. Así es. No se sabe cuándo. Pero bueno, esas son las novedades. Hay un tráiler nuevo que no sé qué tan nuevo es, pero hay un tráiler que muestra la versión remaster, que antes eran todos teasers medio cortitos y no mostraban nada. Así que pueden entrar a la noticia y chusmearlo. Sí. Una última cosa, bien. Para la gente que le interese comprar la Prepare to Die Edition en pos de hacerse del descuento que le brindará después, tienen hasta el 8 de mayo de este año para poder comprar la Prepare to Die Edition, que es el día que se va a delistar una vez que se actualice el store de Steam, que usualmente se actualiza a las 2 de la tarde nuestra. Depende del horario de verano y eso, pero sí. No. Sí, entre las 2 y las 3 de la tarde. Normalmente es después del mediodía. Entonces, para, digamos, darles una especie de rango horario, hasta el mediodía del 8 de mayo van a poder comprar el Dark Souls Prepare to Die Edition. Después nadie lo sabe. nada, chusmeando así nomás el trailer, debo decir que se ve bastante bla. Porque es como, es el mismo juego, con más resolución. Las texturas siguen siendo bastante baja resolución. Y lo único que cambiaría sería el frame rate, que es bastante importante para el gameplay. Sí. Pero, digamos, no esperen que el juego se vea como super la gloria. Sí, zarpado. Y que tampoco... Hay que ver si le ponen mods copados y si no se ponen la gorra con banear. Vale. Sí, eso, ¿no? Eso también va a haber que verlo. Pero bueno, uh-huh. Siguiendo con la próxima noticia, tenemos que... lo que varios de nosotros pregonábamos, por lo menos nosotros dos acá, y varias otras personas en varios otros podcasts y varios otros medios también, la cualidad educativa o la cualidad de poder utilizarlo como herramienta educativa del Nintendo Labo ya se vio reflejado en un lugar puntual que fue el Reino Unido, dado que algunas escuelas del Reino Unido se pusieron en contacto con Nintendo justamente para ver de qué forma podían utilizar el Nintendo Labo con fines educativos dentro de sus recintos. No hay mucho para expandir al respecto en la noticia, pero es interesante ver que en algunos lugares del mundo ya se está teniendo en cuenta el valor que puede llegar a tener este tipo de herramientas, sobre todo para lo que es el desarrollo cognitivo de los pibes y qué sé yo. Más que nada, supongo que deben estar orientados al tema de manualidad, por un lado, el tema de doblar cartón y qué sé yo, y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. Y por otro también está la parte de la herramienta de programación que viene con el juego, que es la parte del Toy-Con Garage, donde vos podés crear a través de una interfaz bastante simple de programación, con nodos y módulos, uniéndolos con flechas, podés crear nuevas funcionalidades o funcionalidades totalmente diferentes o modificar inclusive funcionalidades existentes para crear nuevos Toy-Cons o nuevos aparatitos que se puedan modificar. Entonces, me parece, la verdad, que súper interesante la movida de las escuelas que lo estén haciendo. Sí, por ahora, en realidad, la noticia entera es... Nintendo dijo que se le acercaron para preguntarle al respecto. O sea, está bueno que sea el caso y vamos a ver a dónde va eso. Pero, como la misma noticia sugiere, probablemente la forma de aplicar esto implicaría que Nintendo desarrolle un nuevo kit más... reusable, quizás, ¿no? Más como si fuera Lego, onda, te doy estas partes sueltas que las puedes ensamblar de distintas formas para que la gente pueda experimentar, hacer algo más como quizás el Lego, creo que se llamaba Thunderstorm o algo así, que era el que era de robots, digamos. Me suena. Algo Storm era. Pero sí. Nada, quizás hacer un pack de ese estilo, que sea rearmable o que venga con como cartones más genéricos que puedas doblar de distintas formas, ¿viste? O, sí, o también mismo, como decía... Sea. O herramientas para... Hay una cosa que se llama Bone Folder, que lo aprendí en My Brother and Me una vez, en una recomendación que le habían pedido. Ok. Que era... creo que lo aprendí ahí. Que es una herramienta que originalmente se hacían de hueso, por eso se llama Bone Folder. Y sí, se usa para marcar el cartón. Entonces, sí, no sé, por ahí podés traer planchas de cartón no marcadas y una herramienta de esas y que te deje armar tus propias planchas. Claro, legales. Sí, justamente, no sé. Bueno, eso haciendo uso también del Toy-Con Garage. Vos creás una funcionalidad y decís, ok, claro, bueno, esta funcionalidad con qué forma de cartón la puedo aplicar. Entonces, puede ser súper interesante, vamos a ver en qué termina evolucionando, pero la verdad me parece fantástico que alguien le haya prendido la lamparita y haya dicho, che, esto puede servir, porque sí, sobre todo porque tiene como varias disciplinas metidas todas juntas, porque tenés, por un lado, la destreza manual de armar cosas con tus manos y de poner cosas con bloques todas juntas. Por otro lado, y la parte de seguir instrucciones también. Claro, por otro lado, el tema de lectura y comprensión de texto, de seguir las instrucciones y demás. Y por último, el tema de la programación, que ya es como un estadio por ahí bastante más avanzado, de decir, ok, bueno, si yo quiero hacer que esta cosa trabaje de forma diferente, ¿cómo puedo hacer? Una vez que lo abrís con el software. Y decís, si te pones a customizarlo, también como que entra un poco en el reino de la ingeniería. Exacto. Propia, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, súper interesante. tanto por skills motrices como intelectuales, como decíamos. Así que nada, ojalá que esto algún día llegue a buen puerto. Digamos. Sí. Pero bueno, continuando con la siguiente noticia, también relacionada a Nintendo. Esto en particular viene de un comunicado que se dio a los inversores con un resumen del quarter del año. El informe financiero estándar de Nintendo. Se anunció que va a cambiar el presidente de Nintendo, de Tatsumi Kimishima, que es el que asumió después de la muerte de Iwata, a Shuntaro Furukawa. No conozco mucho el background de Furukawa, pero básicamente la movida es que Kimishima, siendo un señor mayor, no querían que fuera la cabeza por mucho tiempo, por una cuestión de... los inversores no les gusta que se te pueda morir el presidente. Entonces también querían poner a alguien más joven a cargo, más en la onda, más hip. Y pusieron a este otro que tiene 40 y algo, creo. 46. Contra los 68 de Kimishima. Sí. Entonces, nada, lo anunciaron inclusive como destacando la edad en el anuncio que habían hecho, como diciendo que era joven. Sí. Y era como, páguenme platita. Y, y nada, esto ya se sabía, que Kimishima era un presidente provisional mientras iban viendo para dónde iba la empresa. El tipo lideró durante una etapa súper exitosa a Nintendo. En este mismo informe se mostraba que ya habían vendido como 18 millones y pico de Nintendo Switches en solo un año y un par de meses. Y también que el Mario Kart de Nintendo Switch ya había pasado las ventas del Mario Kart de Wii U, que era el juego más vendido de Wii U. O sea que un solo juego, un port de un juego anterior, ya pasó al más exitoso de la consola anterior. Así que, zarpado. Recordemos también que, aunque por ahí ese número ya decayó, el Zelda casi tenía una adoption rate del 100% y pico en su momento. Así que imaginen que debe haber mínimo unas 15 millones de ventas del Zelda por ahí. Sí, de hecho el Breath of the Wild es el Zelda más vendido en la historia de la franquicia. Claro. El Mario Odyssey ya estaba acercándose hacia las cifras de Nintendo de Mario 64. Sí, pasó los 10 millones. Si proyectan un poco más los números a futuro, podría pasar tranquilamente al Galaxy también, que es el más vendido, de los 3D al menos. Y nada, es como que todos los números están subiendo para arriba y tuvieron 500% de increase en sus ganancias el año pasado, ¿no? Así que nada, Nintendo le está haciendo súper súper bien y anuncian esto ahora en este reporte final del quarter. Y vamos a ver qué cosas propone el nuevo presidente, pero bueno, los números y todo eso del reporte en sí son bastante interesantes para chusmear también. Sí, con respecto al tema del background de ambos dos, tenemos bueno el de Kimishima, que como se había dicho originalmente en su momento cuando asumió, siempre se sabía dentro de Nintendo que iba a ser interino su paso por la presidencia, o sea que él estaba más que nada para ver realizada la visión de Iwata y de su proyecto, que era básicamente la Switch y demás, así que claramente cumplió con su labor, calculo, y con creces, porque la verdad que la llevó muy bien. Y este Furukawa viene, digamos, de más de lo que es la rama comercial de lo que es Nintendo, porque no tuvo contacto con lo que es desarrollo y demás como si lo tuvo Iwata, pero algo que destacaron en varios lugares es que desde que él entró a Nintendo siempre fue un consumidor ávido de videojuegos en general, lo cual es raro que un tipo que esté acá en un cargo jerárquico de importancia, como va a ser presidente de Nintendo a partir de junio, que es cuando oficialmente se hace el cambio, que un tipo de su altura jerárquica tenga conocimiento y haya estado en contacto casi constante con los videojuegos y con, vamos a decirle entre comillas, la calle de los videojuegos, digamos, a nivel consumidor, es interesante porque conoce, digamos, otra faceta del negocio que no mucha gente en su posición conoce. Habrá que ver después eso si sirve para que él pueda ejecutar sobre algo o que pueda empezar a cambiar algunas cosas internamente en Nintendo, no sé, habrá que verlo. Y lo otro dato más interesante... Más allá de que Iwata laburaba inclusive todavía programando en proyectos y todo. Sí. Y por ende estaba siempre hasta la pija. Él también era sabido que jugaba juegos. Probablemente más de Nintendo que otras cosas. Por ahí si este tiene más perspectiva del mercado global, sea interesante ver cómo influye. Pero digo, quizás por eso vieron valor en este chabón, como diciendo, es un buen sucesor para Iwata. Totalmente. Alguien que juegue jueguitos, claramente. Sí. Y otro dato anecdótico es que era parte de la Board of Directors tanto de Nintendo como de Pokémon Company. Con lo cual es también otro dato interesante a tener en cuenta. Pero bueno, recién supongo que los primeros pasos de su mandato, vamos a decirle, se verán recién el año que viene. Porque la estrategia en medio de que de este año ya está trazada por lo que sucedió el año 1 de la Switch. Supongo que este año va a ser muy similar y ya va a estar todo más o menos definido. A partir de 2019 en adelante vamos a ver cuál es el nuevo rumbo que le da Furukawa a Nintendo. Y cómo se refleja después en el resto de las cosas que vayan haciendo. Ojo, hay que ver, no sé si... En Japón el año fiscal cerraba al mismo momento o no que en Estados Unidos. Por ahí este reporte fue el reporte del cuarto. Creo que el año fiscal de Nintendo cierra en junio, si no me equivoco. Por eso el cambio de presidente. Bueno, por eso digo, capaz ahí mismo ya arranca y empezamos a ver resultados hacia fin de año, ponele. Por ahí ya tiene una estrategia, aunque obviamente no va a desarrollar juegos de la nada, pero digo, por ahí ya tiene una estrategia de marketing y todo para diciembre distinta, ¿entendés? Seguro, seguro. Pero bueno, nada, hay que ver. Bien, y por último... Más si viene de marketing, pero sí. Por último, tenemos la noticia de que Sega, a través de una entrevista que dio Daisuke Sato, que es el productor de la saga de Yakuza, a PlayStation Access, dio una entrevista recientemente, y dijo que existe la posibilidad de considerar traer los Yakuza de Play 3, que son el 3, el 4 y el 5, a PlayStation 4 si existe una demanda consistente. Estamos hablando ahora puntualmente de lo que es el mercado japonés en cuanto a demanda. Así que lamentablemente de este lado del charco no tenemos mucha influencia. Sí, quizás puede hacer que eso se empuje un poquitito más si... Hay gente que clame por ports de este lado también. Pero digamos que su enfoque está puesto en si hay demanda en su mercado local, quizá exista la posibilidad de que hagan un port del Yakuza 3, 4 y 5 a Play 4. Teniendo en cuenta sobre todo que ya existe técnicamente una versión del motor de esos juegos corriendo en Play 4, que es el motor del Zero y del Kiwami, con retoques y demás. No estoy diciendo que sea fácil, pero sí digo que no es una tarea imposible de hacer, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, si ya tenés el motor corriendo únicamente, entre comillas, lo único que tendrías que hacer sería mudar assets y demás, y retocar cosas, que por supuesto no es ninguna tarea menor ni nada por el estilo, pero puede llegar a no ser una cosa casi imposible de hacer. Muchas condiciones, pero... Debo decir que aunque el pedido de soporte para o el escuchar a pedidos de la gente de Japón en particular, no necesariamente es la única razón por la cual podrían hacer esto, porque si las ventas del 6 en el mundo despegan lo suficiente, capaz que ya es como, bueno, hay que hacerlo. Por lo menos así funcionan las empresas yankees, que miran números y dicen, sí, dale más, hasta que lo exprimen y lo convierten en una máquina de chorizos medio desagradable. Sí, eso. En el caso puntual del Yakuza, usualmente lo que pasó con los juegos es que siempre intentaron, digamos, saciar la demanda, o mejor dicho, crear los juegos para que la demanda local cubra al costo de desarrollo y demás. Entonces... Siempre es como que vieron primordialmente el mercado local y después se veía a ver qué pasaba afuera. Esto fue cambiando por ahí un poco a medida que fue pasando el tiempo, sobre todo desde el cero en adelante, porque de ahí para atrás la historia es bastante menos feliz. Se ha visto porque han pasado años. Las localizaciones eran malas. No era que eran malas en sí, pero normalmente lo que pasaba es que se anunciaba el Yakuza para Japón. Y la localización se anunciaba por ahí 2 años después, o 3 años después. De hecho, el Yakuza 5 salió en Occidente en 2015 y el juego salió en 2012 en Japón. Entonces es como... Sí. Hubo un periodo de tiempo muy grandes a lo largo de la historia de Yakuza en Occidente, donde el juego nunca se sabía si iba a llegar o no el port acá. De hecho, hubo juegos que lamentablemente nunca llegaron, como son los Yakuza medievales, que son el Ishin y el... Sí. El otro que ahora no me sale. Porque evidentemente ellos consideraban que no había mercado para ese tipo de juegos acá, entonces nunca se dedicaron a portearlos. Pero bueno, quizás uh-huh. hoy la nueva cara de Sega aliada con Atlus y demás, y habiendo visto cuál fue la recepción en líneas generales de esta especie de renacimiento con el Yakuza 0, después vino el Kiwami, ahora el 6, próximamente Kiwami 2, quizás eso hace que le den también, no te digo la misma bola, pero considerablemente más bola de lo que le daban antes, que era cero, literalmente, a los pedidos de Occidente. Entonces, cabe la posibilidad de que existan estos juegos en Play 4, lo cual sería fantástico porque haría que mucha gente que conoció al Yakuza a través del cero o del Kiwami pueda jugar la historia completa en PlayStation 4, llegando hasta el 6. Sí. La verdad es que también me gustaría que salgan en PC, a mí personalmente. No porque, ya no quiero volver a comprarme una Play 4, sino porque me parece que tendría un alcance mucho más amplio si lo hicieran. Pero bueno. Y nada, sí debo decir que muchas veces Sega dijo en los últimos años, sí, hay suficiente demanda, hacemos tal cosa, y varias de las veces lo hicieron. Así que yo creo que no es un anuncio, pero es un... Que rompan las bolas, así lo hacemos. Claro. Tenemos que mostrarle a la gente de arriba para que nos dé platita que hay gente que lo quiere, básicamente. Ese es medio el pedido. Claro. Pero bueno. Nada. Esas son todas las noticias. Sí, así es. Ahora tenemos el calendario que arranca en mayo con el 1 de mayo, el día del trabajante trabajador. Y tenemos el Battlezone Gold Edition, que sale para Xbox One, y el Super Mega Baseball 2 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Me pregunto de qué será este juego. El jueves 3 de mayo tenemos el Total War Saga Thrones of Britannia para Windows. Y el viernes 4 de mayo tenemos el Donkey Kong Country Tropical Freeze para Nintendo Switch, ahora con el mono loco, super cool, surfista místico, que no me acuerdo cómo se llama. Funky Kong. Funky Kong. Sí, que me acordé de todos los memes. Por eso lo dije. ¿Con Funky Kong? Sí. El de Dark Souls fue el mejor. Sí. Pero bueno. Hablando de memes, bien. El otro día vi, recién hace 10 minutos, scrolleando por el feed de Twitter nuestro. El otro día hace 10 minutos. Sí. Vi el tweet de Monster Hunter World que decía Monster Hunter World now featuring Dante from Devil May Cry series. Lo cual es fantástico, los aplaudo bien. Eternamente. Perfecto. Hasta el final. La verdad que estuvieron muy bien. Bien. Bueno. Vos estás... Sí, yo estoy conduciendo, así que les voy a decir que terminó acá el Rapid Fire y nos vamos a ir a la próxima sección de este programa, donde vamos a charlar un poco sobre qué es esto que está hablando todo el mundo del coso de la privacidad de Europa. Es este coso del GDPR que habla todo el mundo y nadie tiene muy claro a ciencia cierta qué es y de qué se trata. El GDPR, que no sé cómo se traducirá en castellano porque las siglas se transmutan y se ponen en otras partes, básicamente es una especie de superacuerdo que se formó a nivel bloque en toda Europa para contrarrestar todo el avance de cierta, o sea, esto surgió puntualmente por el tema de Facebook que acaparó datos y bla bla bla de gente sin habérselo pedido expresamente y toda la bola, pero la cuestión es que el GDPR básicamente lo que es una especie de mega acuerdo gigante entre todos los gobiernos europeos para que la privacidad de los usuarios sea protegida y sea o una de las cosas más importantes, o la cosa más importante a nivel, digamos, refrasearía. La privacidad del usuario sea garantizada, en realidad. Eso, más que protegida. Ahí está. Eso, sí. Bien. No sé si querés seguir elaborando eso o querés que aporte algo. No, pensaba arrancar directamente con lo que tenemos acá, que son dos artículos de GamesIndustry.biz, que la verdad hicieron un muy buen laburo en digamos, desglosar un poco y traducirlo a lenguaje entendible. Porque me imagino que debe ser una cantidad absolutamente estúpida de legalés. Sí, estos dos artículos en particular son los dos que refieren a la industria del entretenimiento. Antes me gustaría mencionar un par de cosas más de un tercer artículo que hablaba del acuerdo en sí. Este acuerdo aplica solo para ciudadanos europeos, en realidad. O sea, esto es protección de la data de ciudadanos europeos. Pasa que en Internet, en general, los servicios son globales. Entonces, si sos un servidor yankee de servicio, sos un yankee que da servicio a todo el mundo y tenés ciudadanos europeos entre tus usuarios, vas a tener que cumplir con estas reglas porque si no, podría ser sancionado por la Unión Europea. ¿Cómo? No está definido aún. Es una situación medio complicada legalmente. Pero en teoría serías hecho responsable ante una corte europea, a pesar de que técnicamente probablemente no tienes jurisdicción ni a palo. Así que, teniendo esto en cuenta, muchas empresas de todo el mundo ya están empezando a revisar sus términos de licencia. Seguramente recibieron 800.000 mails en las últimas semanas de cambiamos nuestros términos de privacidad, cambiamos nuestros términos de uso, cambiamos no sé qué. Fíjese que acá puede dar de baja no sé qué, etc. Se habló de muchas cosas, muchas garantías para el usuario que antes por ahí estaban vistas como buenas prácticas y que algunos sitios ya las tenían, pero ahora es como que son sí o sí necesarias y algunas son extendidas, digamos, a otros niveles. Uh-huh. Pero básicamente todos los usuarios tienen que tener el poder de disponer de su data, para resumir lo más posible esto. Esto sí quiere decir que pueden saber cuánta data tienen guardada en dónde y que pueden darla de baja o corregirla, más que nada. Sí, Maxi. Previo a eso, hay algo que es todavía más importante, que es, creo, el cambio más grande de todos que provoca el GDPR. Básicamente, toda la data y todo lo que es este data sensible del usuario pasa a ser por defecto privada. Sí. Y ese, digamos, también, creo que es uno de los cambios más importantes. Y después de ahí se desprenden otro montón de cosas. Porque se desprende el consentimiento, se desprenden un montón de cosas. Sí, de ahí viene también la noticia de la otra vez de logo de Steam. Que en Steam se habían hecho privadas principalmente. Se había hecho todo privado por default y eso rompió todo lo que era el Steam Spy. Pero sí, digamos, eso tiene que ver con esto de darle el control al usuario y es como si yo te lo pongo público antes de que vos puedas ponerle no gracias, no te estoy dando el control. Entonces, exacto, el usuario tiene que elegir qué comparte con quién y cuándo sacarle ese acceso y tener la posibilidad de corregir la data, que es algo que me parece importante porque hay sitios que una vez que metiste algunos datos no te deja cambiarlos. Entonces, uh-huh. Caso hipotético, hay gente que, no sé, cambia de nombre, cambia de sexo o cosas así, y hay veces que los datos que metes que definen tu identidad no te dejan cambiarlos en los sitios porque justamente los usan como valores clave en base de datos, que es medio complicado de cambiar y migrar. O sea, hay mucho laburo que se tiene que hacer en muchos lugares para soportar estos nuevos temas de seguridad. Pero bueno, es interesante y es copado. Creo que otro de los cambios más grandes que hay es que se hace no sabría el término en español ahora, pero supongo que liabilidad funciona, pero es como que se hacen responsables. Sé cuál es el término, no me sale. Se hacen responsables también, no solo a los que colectan los datos, sino a los que los procesan. Que antes yo podía coleccionar tus datos, tenía responsabilidad total sobre eso, pero por ahí usaba un servicio de terceros que procesaba tus datos y me devolvía datos procesados. Y esos chabones veían toda tu data y podían tener controles distintos de los míos. Y yo estaba obligado legalmente a tener unos controles, pero ellos no. Ellos podían básicamente hacer lo que quieran. Entonces ahora es como que todos los pasos de recolección, proceso y almacenado de datos estarían siendo sujetos a estas reglamentaciones. Sí. Dicho todo eso, de nuevo, una empresa que opere afuera de la Unión Europea, en teoría puede cagarse en todo esto. Mientras no tenga usuarios que pertenezcan a la Unión Europea. que lo único que no sé es si hay alguna alguna empresa que haya decidido optar por eso, cómo hace para bloquear esos usuarios. Porque hay muchas cosas de estas que todavía no están definidas. Esto es una normativa nueva que tiene que entrar en efecto, creo que desde el 25 de mayo, ¿no? Así es. Día de la salida del Dark Souls, así que nadie va a estar laburando ese día. y nada, o sea, es como que les dieron 2 meses para rehacer absolutamente toda la internet. Y no sé si va a alcanzar el tiempo. Sí. Pero debo decir que en lugares como en mi trabajo ya hubo bastante preocupación por, che, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos con aquello? ¿Qué sé yo? Hay que poner un montón de disclaimers y cosas. Ese era otro de los cambios grandes, es hay que dar mucha más información que antes y como más separada de por qué te estoy pidiendo este dato, por qué te estoy pidiendo este otro dato, qué voy a hacer con él. Es como que hay que explicar más todo, o sea, va a haber muchas más páginas de End User Agreement y todo eso. Y algo que me pareció retardado e imbécil y inaplicable, que decía que cuando algo permite usuarios niños, debe tener lenguaje que sea entendible por los niños. Y es como, vos sos un pelotudo, no entendés que el papá es el que le da ok a las cosas y que no sirve de nada y que estás haciendo que la gente tenga que explicarle leyes a un pibe de menos de no sé cuánto de edad. Es sí, ridículo. Es totalmente pelotudo. No hay nada más que hacer. Algo que me pareció muy loco, que es o sea, los demás son cambios que tienen que ver con la ética y la moral, que es como, hay gente que ya los venía cumpliendo, de hecho, o sea, hay gente que ya diseñó su sistema así y no tiene que hacer mucho. Entonces son, como decía, buenas prácticas. Pero hay un cambio que es bastante loco, que es la posibilidad de llevarte tus datos a otro servicio. Sí. Que te lo tienen que garantizar. ¿Eso qué significa? Que hipotéticamente estoy en, no sé, Blizzard, Net, ponele en Battle.net. Me puedo llevar mi cuenta y subirla a, no sé, Origin, ponele. No sé si aplica de esa forma, pero es un hipotético. Entonces digo, ¿cómo garcha va a funcionar eso? Si realmente lo quieren aplicar y no lo reforman y dicen, che, la verdad que esta cláusula es medio una boludez o no aplica en todas estas situaciones súper normales porque es estúpido. Si realmente lo quieren aplicar, es como que van a tener que implementar en Europa un estándar de data de humano, digamos. Sí, de transportabilidad, o sea, básicamente. Claro, como un perfil de persona que tenga absolutamente todos los datos que consideren personales, porque esto es todo datos personales, los que están protegidos, los datos no personales no importan para esto. Entonces tendrían que decir, bueno, esto es una planilla que tiene absolutamente todos los datos posibles que hay que proteger. Y tendría que ser una planilla que todos puedan implementar. Entonces digo, la formación de un estándar de data de usuario sería interesante como caso de estudio para ver cómo altera el flujo de datos. Sí. Porque sí haría mucho más portable todo y yo podría ser la misma persona en PlayStation que en Xbox que en PC, y a mí la identidad digital me es un caso bastante interesante que me copa. Es como, yo me fijo de tener el mismo nickname y de ser yo en todos lados, y hay gente que tiene distintos nicknames por todos lados y me parece que el anonimato es medio turbio en algunas cosas. Pero bueno, nada, es loco, es interesante, es una patada en los huevos para la mitad de los developers del mundo, pero también le da laburo a muchos más. Uh-huh. Y va a ser un periodo de transición complicado. Y eso va a afectar a los juegos, así como afecta a otras cosas. En muchos casos menos, porque hay juegos single player que no recolectan tus datos realmente. Hay juegos que ya tienen hoy un montón de estos disclosures y cosas y te dejan borrar toda la mierda y cosas así. Hay juegos que no lo usan y después hay juegos que van a ser mucho más afectados que yo pensaba cuando estaba leyendo el primer artículo, que es este que explicaba qué es. Dije, ah, los juegos free to play están fritos. O sea, los de celular, hecho, están en el horno. Y lo primero que leo cuando leo el segundo artículo de que vamos a hablar ahora es... Exactamente. Los juegos de celular están en el horno. Así que, Maxi, contame del segundo artículo un poco para, bueno, la gente. Bueno, en el segundo artículo, como bien dijo Nico, se concentra más que nada en lo que es la industria del entretenimiento, específicamente en lo que son los videojuegos, y está uh-huh. subdividido en varias secciones. Tenemos, por un lado, el área de contratos, donde la protección de datos tiene que ser la parte central de los contratos para los desarrolladores, publishers, distribuidores y otros stakeholders, que son otras personas que arriesgan plata o lo que sea. Y partes interesadas, digamos. Partes interesadas, ahí está, eso. Lo que tienen que cubrir básicamente es el procesamiento de los datos, quién va a hacer qué, porque justamente el establecimiento de prioridades y de las responsabilidades es muy importante, sobre todo porque, como bien dijo Nico antes, normalmente los que se les cargaba el 100% de la responsabilidad de manejar los datos era al que juntaba los datos, no necesariamente el que los procesaba. Ahora pasaron a ser como igualmente responsables, tanto el que procesa como el que lo junta. Entonces hay que establecer bien. Tienen distintas responsabilidades, pero la carga es igual de importante, digamos. Eso, a eso iba, sí. Mejor explicado así, sí, exactamente. Entonces hay que definir bien los roles, porque cada uno de esos roles tiene su propia responsabilidad, y por supuesto, al no cumplir con los reglamentos del GDPR, les pueden caer con todo el peso multas, de la ley, y sí, multas y cárcel y demás cosas. Uh-huh. Segundo ítem, justamente, es lo que hablábamos recién, free to play. ¿Por qué? Porque la data que manejan los free to play va a ser mucho más compleja de usar, de recolectar, de confirmar que sea válida su recolección y su procesamiento. Involucra muchas, muchas, muchas cosas. Sobre todo, el gran problema que tienen muchas de estas cosas es la incertidumbre que hay alrededor de todo esto. Porque al ser todo tan nuevo y al todavía no tener, digamos, desde el lado del organismo de control, los límites bien establecidos. Si bien están establecidos en papel, hay que ver, una vez que este sistema esté puesto en vivo, básicamente, y esté funcionando, cuál es la respuesta de los organismos de control. Si sí, se empiezan a disparar alarmas por todos lados, si empiezan a caer juicios y multas por todos lados, es como, bueno, ok, hay que apretar la manija. Mientras no pase eso, hay muchos que están tomando un approach de vamos a ver qué pasa y vamos a implementar lo mínimo indispensable y después de ahí vemos. Que es comprensible porque, primero, que probablemente no pase nada si nadie demanda, porque hay demasiadas cosas para procesar y no van a poder, tipo, decir, bueno, vamos a ver todos los juegos del mundo, a ver, y todos los programas de software, a ver cuáles cumplen y cuáles no. Es como, no. Cuando alguien denuncie que algo está violando la privacidad, se verá en el caso por caso, probablemente. Algo que debo decir es, como decía, creo que tiene sentido hacer lo mínimo indispensable, porque si lo pensamos, muchísimos de los juegos free to play de celular, que es el caso en particular que estamos discutiendo ahora, muchísimos de esos son cosas probablemente licenciadas o hechas por encargo. Tipo, viene una empresa y me dice, quiero hacer un juego así y quiero llenarme de platita, y contratan a un estudio que lo hace y después va y hace 800.000 más. Y es como, no sé, por ahí los mantienen o lo que sea, pero hay estudios que sacan esos a rolete y no tienen el tiempo para parchear todos los que están hechos por ellos. Sí, seguro. O sea, por ahí tengan que dar de baja a los más viejos, por ahí tengan que parchear solo los que están activos y decir, bueno, los otros nadie los está usando, con suerte nadie nos denuncia, ¿no? O cosas así. Entonces, es un tema. También hay muchas cosas que usan servicios de terceros, de servicios que proveen publicidad, como Google Ads y esas cosas, que si esos servicios cambian sus APIs, ¿no? Que lo hemos mencionado muchas veces, las Application Programming Interfaces, que son los métodos que uno puede acceder como programador de un servicio de otra persona. Si todos los proveedores de publicidad, los de Amazon, los de Apple, los de iOS, digo, es lo mismo, los de Apple, los de Google y todo eso, cambian cómo funcionan para proteger mejor la data del usuario, se van a romper un montón de apps que las estaban usando y hay que parchearlas todas, básicamente. Seguro. También hay que agregar opciones en los menús para borrar tu data. Hay que agregar opciones para alterar datos que antes por ahí eran fijos. Es una, como decía, cantidad inabordable de trabajo directamente. O sea, no va a pasar que todos los programas que tienen manejo de esos datos cambien. También. Iba a decir que la principal problemática que tienen en particular los juegos free to play es justamente lo que va a hacer el GDPR de distinguir entre lo que es data personal y data no personal. Porque claro, sí, justamente la recolección de datos que hacen los free to play es como que lo hacen a mansalva. Y ahora van a tener que discriminar muy bien entre lo que es considerado por el GDPR data personal y lo que es considerado data no personal. La data no personal puede ser todavía recolectada de forma bastante fácil. El tema es que hay que ver hasta dónde permiten ellos efectivamente que se considere data no personal o data personal. Porque puede involucrar por ahí sí. data que a vos como creador o como recolector o como procesador de información, justamente para poder crear más engagement o lo que sea, necesitas cierto tipo de data que por ahí es considerado personal y es como, bueno, ok, ya no puedo contar con eso. O me tengo que atener a las reglas del GDPR y hacer un cambio de infraestructura interno para poder soportar todas las guidelines que me piden desde el lado del GDPR. Sí, aparte, había como unas cláusulas sobre storage de datos personales que creo que no cualquiera puede guardar datos personales. Entonces, ponele que tenés abajo. Que guardar los datos en el celular y en base a esos datos procesar en el celular qué tipo de ad le tenés que vender y decir dame ads de estos, ponele. Entonces tenés que cambiar el approach, funciona distinto y el algoritmo ese tenías que ir actualizándolo cada tanto en vez de tener un servidor y mandarle todos los datos y que te devuelva. No sé si es el caso así. Esa parte quizás es la más difícil de entender porque hay que revisar posta a fondo las características del GDPR, pero es como que mucho middleware de venta de ads y eso va a estar en peligro de extinción, que implica estos que decía, el Google Ads y eso, venden, juntan posibles compradores con productos, ¿no? Y si ahora vos no puedes mandar datos de usuario sin haber hecho... sin haberlo dicho abiertamente, tipo, che, uso tus datos para esta y esta compañía, quizás no se puede revender, ¿no?, el espacio de los sí, ads tal cual. De la misma forma. Quizás, como decía yo recién, se puede, porque es como, bueno, en realidad yo no le di tus datos, yo solo le dije que me dé ads de estos productos. ¿Sí? Pero en algún momento ese proceso de datos está teniendo en cuenta third parties que probablemente tenés que mencionar, y es como que la idea justamente era que te vende un ad que no importa de quién es. Entonces no sé si eso funcione o no de la misma forma. Y cambiar eso también implica un cambio del sistema de negocio. Es como cuando hablábamos de las loot boxes y toda la bola, es como, si sí, esto ya no vale, ¿cuál es la nueva alternativa? Entonces el negocio puede verse impactado heavy para todos estos juegos. Los Seguro. Juegos más tradicionales tienen menos problemas, pero últimamente que cada uno es más games as a service y hay mucho online y hay mucho jump in, jump out y usuarios y gente que te trata de cagar la cuenta y cosas, empieza a ser también un tema en juegos de consola, ¿no? Sí. Que en juegos de PC ya la privacidad fue un tema por mucho tiempo, ya... ya fue bastante bien resuelto, dirían, en la mayoría de los juegos grandes o los servicios grandes, tipo en Steam. Más allá de que ahora le cambiaron el default a privado, ya tenía un montón de settings de privacidad. Lo único que tuvieron que hacer es cambiar el default. Claro. Creo que ya cumple, ¿no es? Pero en otros servicios ya también tienen un montón de cosas así. O tenés el revelar o no mi nombre personal y esas opciones están todas bien nombradas y separadas, ¿viste? Y podés en general elegir a quién le decís tu nombre de verdad y a quién no. Podés bloquear gente, está todo eso. En consola quizás es un poco más jodido y haya que aplicar más cambios. Sí. Pero bueno. Después el siguiente punto es lo que comentábamos antes. Privacidad por diseño. Justamente uh-huh. El hecho de tener en cuenta que a partir de ahora vos tenés que asumir que contás con... O mejor dicho, no contás con la data del usuario, sino que tenés que hacerla protegida y privada. Desde el vamos, o sea, desde el planteo del diseño del juego. Seguramente esto va a ser lo que más afecte a muchas empresas, porque esto sí involucra un repensar estructural de muchos juegos, sobre todo de juegos que por ahí estaban en cierta etapa de desarrollo ahora y para poder justamente cumplimentar con las ordenanzas estas y demás, van a tener que modificar varias cosas dentro de su diseño para tener en cuenta que todo, potencialmente toda su user base puede tener sus datos privados y no compartirlos con nadie. Entonces, lo cual pone en una situación particular, vamos a decirlo así, al desarrollador, porque es como, bueno, ok, tengo que laburar con menos de lo mínimo. Sí, tal cual. Por otro lado, tenemos que las políticas de privacidad necesitan cambiar. Ya va a desaparecer, por lo menos en lo que es bajo esta reglamentación, va a desaparecer la clásica checkbox que le dabas clic y ya te automáticamente te aceptaba todo, y es como que vos estabas dando autorización básicamente a lo que sea que estuviera dentro de ese choclo de texto. Van a tener que encontrar formas de introducirte básicamente al momento en que te están pidiendo X data para hacer X cosa. Te van a tener que saltar con un cartel diciéndote, che, vamos a usar esto para hablar y qué sé yo. Sí, hoy en celulares eso se hace bastante con los distintos elementos físicos del celular. O sea, cuando yo entro en una app y me dice, bueno, quiero leer un código QR, me abre un cartel que me dice, che, la app necesita acceso a la cámara para poder leer esto. Uh-huh. Y ese approach me parece que es a lo que apunta esto, que es como más onda, te estoy pidiendo tu nombre porque me sirve para identificarte en mi base de datos. Te estoy pidiendo esto porque bla, bla, bla. Y que te vaya pidiendo por cada cosa, por cada set de cosas, quizás se puede agrupar algunas cosas. Seguramente, entre data tiene personal que y data. ¿Para qué? Y dónde se va a almacenar y quién lo va a ver, digamos. Que es totalmente válido. Ya me imagino lo tedioso que va a ser para todos, pero bueno. Qué sé yo. Y después, por último, el último de los puntos es considerable incertidumbre en 2018 y 2019 y más allá en el tiempo. Porque, como decíamos, es todo un tema dependiente de cuando se implemente efectivamente esto. Habrá que ver cómo reacciona todo y cuál es básicamente el estado en el que queda una vez que se produzca ese primer cimbronazo de decir, bueno, ok, tantas empresas están funcionando bajo los acuerdos del GDPR, tantas están funcionando de forma limitada, tantas están funcionando por fuera del GDPR, cómo se solucionan los conflictos entre esas cosas, cómo determinadas empresas van cayendo, digamos, en línea con las reglamentaciones y demás, o no, o simplemente quizás hay algunas que se abren directamente del mercado europeo y no lidian con Europa directamente. Entonces, habrá que ver cómo se ajusta todo eso a futuro, y en base a eso se verá a ver cuál es la situación en la que queda todo eso, y seguramente eso dará o traerá a flote un nuevo estándar en algún sentido con respecto al manejo de información privada y demás, y a las políticas de privacidad de diferentes empresas para con los usuarios. Sí, la verdad es que no hay forma de prever la totalidad del impacto de todo esto y de implementación de todo esto, tipo qué entidades gubernamentales va a tener que salir en cada país para regular y cómo se va a tratar en cada cosa. O sea, cada caso que se abra va a ser el precedente legal a todos los demás, entonces seguramente todos sean bastante largos por un tiempo. Va a ser todo un quilombo. Entonces, la parte esta de incertidumbre me parece que es como una aclaración válida, quizás un poco redundante, es como si, obvio, que no sabemos qué mierda va a pasar. Sí, sí. Es un gran pero me hace gracia que sea 2018, 2019 y más. Y es como, sí, al futuro, la concha de tu madre. Pero bueno, es una lectura interesante, este en particular. Creo que... Sí, vamos no a dejar un link falta a leer este y al FAQ, sí, porque el FAQ también tiene como cosas más puntuales para lo que son desarrolladores y demás, que son preguntas que tienen más que ver de qué lado caen las responsabilidades, yo tengo un contrato con otra persona, quién se encarga de qué, entonces es como, por ahí le sirve a alguien que esté actualmente pensando en sacar un juego o lo que sea y que tenga que lidiar con esto, quizás te puede ser una primer guía para poder ver qué onda. Pero lo que decía es, quizás ni siquiera hace falta leer el que te explica qué es el GDPR, pero ese también es interesante si tienen curiosidad todavía por ver más detalles sobre el asunto. Y la verdad que son bastante claros y concisos, entonces les recomendamos que lo chusmeen. Pero bueno, no sé si tenés alguna otra cosa que agregar. Porque creo que... No realmente. De nuevo, para los que les genere curiosidad o los que necesiten saber algo al respecto de esto, vamos a dejar los links en el post del capítulo. Así que pueden pasar por spreadshotnews.com y se fijan ahí en el post del capítulo, que van a estar los links de los tres. Vamos a poner los tres para el que los necesite o el que los quiera leer. Así que nada. Eso fue la explicación que les debíamos de hace 2 semanas de justamente todo el tema este de Steam Spy, qué sé yo, y aparentemente que eso estaba conectado de alguna forma con esto. Y esto es básicamente lo que es, que por lo cual a todo el mundo le está, como dijo Nico, le están saltando los carteles de actualizamos nuestros términos y condiciones, actualizamos los términos de privacidad, bla, bla, bla, bla, bla, que ya me llegaron como 600 mails de toda la mierda que me registré a lo largo de la historia. Sí. Así que bueno, eso. Y ahora sí, vamos a dar por concluida la main quest, ¿algo que vos quieras agregar algo más? No. Creo que tenía algo, pero... Ah, no, nada, iba a mencionar muy pelotudamente que mientras estábamos hablando de esto y todo eso, también surgieron un par de noticias más que hubiera estado bueno tener de Hot Coffee o de main quest. Pero una de ellas es que hay un proyecto de ley en Argentina para juegos de esports. Que probablemente deportes lo podemos discutir la semana que viene. Sí. E-deportes. No. Probablemente lo podríamos discutir la semana que viene como un hot coffee o algo así. No es tan larga la propuesta, pero si quieren leer sobre esto y lo buscan, lo van a encontrar. Y de última nos pueden dar sus opiniones y las tenemos en cuenta también para la discusión muy correspondiente. Bien. Pero bueno. Perfecto. Eso. Entonces ahora sí, nos vamos a ir a la última sección de este programa que, como siempre, es el Special Move. Aquí estamos en el Special Move, donde tenemos recomendaciones varias. Recomendaciones que vienen auspiciadas por Giant Bomb, como por enésima vez, Everybody Take a Drink. Vamos a arrancar por algún lado. No sé por dónde querés arrancar. ¿Querés construir cartones junto con Giant Bomb? Sí. Hay un stream de unas 4 horitas que se llama Let's Building with Labo. Nada, son Jeff y Brad y Ben construyendo y charlando y aburriéndose y divirtiéndose distintos kits de Labo. Empezaron con el pianito, empezaron con el control remoto del autito, que es una boludez. Sí. Pusieron el pianito y laburaron el robot por como 3 horas y media e igual no llegaron a terminarlo. Pero nada, es una buena forma de ver de qué va Labo, si los tienen ahí en duda de si se lo compran o no, si tienen una Switch. También son muy divertidos los muchachos y yo me caí de risa. O sea, yo entiendo que por ahí ver un video de 4 horas de gente doblando cartón no es lo más interesante en sus vidas. Pero yo mientras hice eso me puse a dibujar y pelotudear y la pasé muy bien. Así que para tener de fondo al menos me parece que es un lindo stream. Vos me decías que continuaron con el robot en otro stream que voy a tener que ver a continuación. Sí, que se llamaba... el stream que le sigue, digamos, técnicamente para la construcción puntualmente de lo que es el robot se llama The Xbox One con número o Xbox One con palabra at one, o sea, 1.00. Así es como se llama el segundo stream. Igualmente vamos a dejar el link como hacemos siempre con el Special Move. Pero... En ese link estaban jugando juegos de Xbox One en la Xbox One y mientras uno se puso a terminar el robot porque tenía que matar tiempo el chabón, básicamente. Exactamente. Así que nada, eso me lo debo todavía, pero Giant Bomb siempre trayéndonos alegrías y matando nuestro tiempo lentamente. Exactamente. Y yo, continuando justamente con Giant Bomb, hace un par de días Brad y Ben le hicieron una entrevista a Cory Barlog, así es como se dice el apellido, que es el director del último God of War, en donde hablaron sin spoilers, así que para la gente que quiera jugar God of War o esté jugando God of War y perdón, quiera era el director del 2 también, ¿no? Era el director del 2 y era el lead combat designer o art designer del 1, algo así. Pero bueno, está involucrado con la saga desde el primer God of War, a eso iba. Y también escribió el guión del Ghost of Sparta, que es el segundo de PSP. Pero bueno, Cory Barlog estuvo ahí en los estudios de Giant Bomb, donde estuvo hablando más o menos alrededor de una hora sobre cuál fue el proceso de este nuevo God of War, cuál fue su viaje básicamente personal desde que se fue de Santa Mónica al final del God of War 2 hasta que volvió para poder empezar a laburar en este último God of War, qué estuvo haciendo en el medio y qué sé yo, y cómo es todo eso que estuvo haciendo en el medio influenció parte de el proceso creativo que hubo en este último God of War. No hay spoilers sobre el juego, así que tranquilos todos aquellos que lo quieran escuchar, no hay spoilers. Como siempre, todo este tipo de contenido está en inglés, y sobre todo en un medio de audio es medio imposible hacerlo que se pueda escuchar en otro idioma. Pero bueno, para los que quieran escuchar la palabra del mismo director sobre varias de las cosas del juego y por qué algunas decisiones fueron tomadas de la forma que se hicieron y demás, es súper interesante la verdad para escucharlo. Más allá, digamos, del interés académico o no que puedan tener sobre el juego y sobre game design y demás en particular, no habla tanto por ahí a nivel técnico y de game design en general, sí habla por ahí más de inspiración, de evolución en el diseño y demás, y de cómo él empezó a ver, digamos, desde otro ángulo y demás, junto con compartida la visión y un poco de management dentro de lo que es el estudio, cómo saber en qué momento por ahí pelear por un feature y por en otro momento decir, bueno, ok, vamos a dejarlo acá, o directamente no, tenés razón, la verdad que lo que estoy diciendo es una boludez, vamos con lo que decís vos. Entonces es un poco también de cómo se manejó él dentro del mismo estudio, porque obviamente al principio se encontró con mucha resistencia por la cantidad de cosas las que él quería cambiar en el juego. Sí. Entonces es interesante también verlo como eso. Sí, también contó sobre su experiencia en Tomb Raider y cosas así, que no sabía que él había participado y había escuchado que el nuevo God of War justamente tenía un feeling a eso. Y eso es como, ah, mira qué loco. Nada, yo lo escuché, está muy buena la entrevista, cuenta cosas muy interesantes y también me resultó loco el que estuviera involucrado con el juego de Mad Max y toda la bola. Sí. No sé si es el mismo juego de Mad Max que salió. Sí, es el de Avalanche. Bien, ok. Pero nada, como que el chabón habló con George Miller y le reflasheaba y hablaron, tipo, tuvo una historia re loca que estaba George Lucas y no sé, un montón de cosas re falopa. Y como que se metió así en cosas muy de cine de golpe y después volvió. Pero sí, creo que debe ser director de arte y eso, porque estaba muy metido en lo que era cinemática ese chabón. Claro. Bueno, así que nada. De cualquier forma, muy interesante y yo secundo tu recomendación. Y paso a decirle a la gente cómo nos puede seguir en los distintos medios que tenemos disponibles para ellos. Pueden buscar nuestro podcast en iTunes como Spreadshirt News. Pueden, si no, copiar el feed directamente de spreadshirtnews.com/podcast en su gestor de RSS o podcast favorito. Lo pegan ahí, se suscriben y reciben el capítulo hacia medianoche del lunes, principio del martes. Uh-huh. También tenemos todos los capítulos en archive.org subidos para su deleite y reescuchada eventual. Y tenemos un montón de archivos de videos de cosas que hemos grabado a través de los años en youtube.com/spreadshirtnews.tv, muchas completas, muchas incompletas, muchas puteadas, muchos momentos graciosos. Y por último tenemos nuestro Twitter anexo de la regla de Guybrush, donde Martín Blasque nos está ayudando un montón. Y si quieren saber qué juegos pueden comprar por menos de $20 para PC, ahí tienen, señoras y señores, lindos ejemplos todos los días, o cuando se puede tuitear al respecto. Nada, eso es todo lo que tengo para decirles, así que me parece que voy a ir pensando en qué hago para merendar pre-basketball. Me parece muy bien, entonces eso. Yo voy a proceder a despedirme de toda esta gente bonita que nos está escuchando y decirles muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartir el podcast y hacerlo llegar a futuros potenciales oyentes, dado que esa forma es de la que usualmente nosotros dependemos para que el podcast sea más conocido a través de todo el mundo y nos lleguen nuevos usuarios y nueva gente que nos escuche y la vida sea más feliz para todos, o no, pero así también ocurrirá. Nos veremos la semana que viene, no, nos escucharemos la semana que viene, donde habrá otro programa de Spreadshot News, cada vez más cerca del número 300, donde ocurrirán cosas y habrá invitados y se grabarán podcasts y después cada uno se irá a sus respectivas casas a continuar con la vida diaria de cada una de esas personas que estuvo involucrada en un momento único e irrepetible de forma especial y que fue catalogado con una rótula particular que era el nombre del episodio que va a tener en ese momento en que hayamos decidido de forma recién. Antes, salvo en una ocasión en particular que no tenía sentido, que no solo que pero no, normalmente ha sido como impromptu en el momento creada.